La Mosquitera FM Radio Comunitaria. Abraza y saluda a todos los medios comunitarios, alternativos y populares que trabajan comprometidamente en erradicar la mentira, el egoísmo y la miseria informativa. Con el poder de la construcción colectiva, la palabra y la fraternidad. Desde nuestra pequeña aldea, aquí en La Mosquitera 88.1, El Bermejo, Mendoza, le mandamos un gran abrazo a nuestros compañeros del informativo Farco, construyendo juntos, día a día, un nuevo paradigma de comunicación, una nueva forma de comunicación, una nueva forma de sociedad.